Y acá continuamos en esta jornada en la cual nos hemos congregado varias organizaciones de la sociedad civil, la comunidad, para acompañar a Nora en este nuevo embate de la justicia. Tenemos recientes novedades y acá estamos en la mesa con dos asambleas, con la asamblea de Guaymallén, con Marta López, y con la asamblea del Este, con Silvina Pereira. Ellas nos van a contar, bueno, las novedades y la reflexión al respecto. ¿Cómo estás, Silvina? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, acá hemos venido desde la zona Este a acompañar a Nora exigiendo el sobreseimiento y el cierre de su causa. Porque defender los bienes comunes y el agua no es ningún delito. Los ambientalistas, los que reclamamos, no somos delincuentes. Así que acá estamos haciendo el aguante para que Nora ya deje de estar comprometida con todo este caso de judicialización. Es una vergüenza que el gobierno, junto con la oposición, con el gobierno nacional, no respeten las leyes ni los acuerdos internacionales, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, por el cual no se puede reprimir a la protesta y el gobierno tiene la obligación de que se cumplan los derechos de los manifestantes a expresar su voluntad. Así que bueno, aquí estamos apoyando y acompañando también desde acá a Jujuy. Sabemos lo mal que está todo allá. Queremos que esto ya empiece a tener una forma de solución, pero bueno, está complicado. Pero bueno, apoyando a Jujuy y diciéndoles desde acá, Jujuy, tu lucha también es nuestra lucha. Muchas gracias. Marta, bienvenida a esta mesa. Hola, buenos días. Sí, acá nos acabamos de enterar también que han suspendido la audiencia de Nora, así que bueno, indignados, porque en febrero la suspendieron y le avisaron a último momento y hoy otra vez lo mismo, y es una falta de respeto hacia las personas. Y además, ya de hecho que una persona está imputada por defender los bienes comunes no respetando el acuerdo de Escazú, cuando el gobierno hace lo que hace tratos con los recursos naturales, y nosotros, ¿cómo hacemos para defenderlos? Tenemos que salir a la calle porque no nos escuchan de otra manera, para defender el artículo 41, que es para defender todos los recursos naturales, y sin embargo nos criminalizan. Esto no es una cosa de hoy, sino que ha pasado también en San Carlos con unos estudiantes y una parte del pueblo que impedían o que no dejaban pasar un camión hacia zona de Vaca Muerta. También ha pasado en Malargüe, que despidieron a una trabajadora por defender el ambiente. Es una persecución hacia todos los ambientalistas y no se respeta el acuerdo de Escazú, como lo hemos nombrado acá toda la mañana. Así que, bueno, este gobierno que avanza por todos los puntos del norte, sur, oeste y este. Tenemos acá la noticia también de que han hecho convenios 7 provincias con una empresa estatal de Israel que se llama Mekorot, para que nos enseñe a manejar el agua. Bueno, les avisamos que el pueblo se ha organizado y estamos pendientes para hacer una audiencia pública en el Congreso Nacional para defender los territorios, porque no puede venir una empresa extranjera traída por el propio gobierno, tanto nacional como provinciales, a decirnos cómo tenemos que manejar el agua. Lo que quieren hacer es privatizarla. Entonces nosotros decimos no, el agua es del pueblo y es un bien común del pueblo y lo debemos defender. Y nosotros también decimos que el agua de Mendoza no se negocia y que la lucha es contra el gobierno, porque quieren privatizar el agua y quieren vender todos nuestros recursos. Tal cual, excelente tus palabras, y además pienso y reflexiono en lo que decías de la persecución a los referentes ambientales. En Jujuy ya está pasando que ya eso se extendió, ya persiguen al pueblo, a docentes, estudiantes, artistas. Así que bueno, estamos esperando en 3, 2, 1 que eso llegue acá. De hecho, hoy mismo cuando estábamos armando ya teníamos la policía preguntando qué hacen, cuándo, quién, cómo, por qué, cuando en el Palacio de Justicia, digo, es común que vengan a manifestarse gente. Así que bueno, estamos muy en alerta por esta situación. Le vamos a dar la bienvenida a Maca de la Asamblea de Guaymallén también. Maca, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Contanos, bueno, ¿qué reflexión te trae toda esta situación? La verdad que, bueno, habiéndonos enterado de que acaban de suspender la audiencia en hora, esto lo hacen porque claramente no hay pruebas concretas de lo que se la está acusando en hora, porque, bueno, si bien recordemos que ese diciembre de 2019 era todo el pueblo de Mendoza que se encontraba en las calles defendiendo nuestra ley madre, la 7722, y criminalizaron a Nora para poder asustarnos a todo el pueblo y a poder adaptarnos al modelo de lo que está llevando el gobierno tanto nacional como provincial con el avance por nuestros recursos. Lo que está pasando, lo que pasó en Mendoza, lo que está pasando en Jujuy, lo que está pasando en Catamarca y en varias provincias, no es más que nada un modelo de lo que se va a venir lastimosamente para nuestra querida Argentina, en donde nos quieren encerrar, nos quieren tener guardados para que no defendamos nuestros recursos, nuestros bienes comunes, y es con lo que va a avanzar tanto cualquier gobierno que asuma, porque para el pago de una deuda ilegal se necesita explotar y vender nuestros recursos. Eso está claro, eso lo está haciendo el gobierno nacional, lo hace el gobierno provincial y obviamente lo va a hacer cualquier gobierno que venga después de octubre. Entonces quieren criminalizar más las protestas. Lo que está pasando en Jujuy es claramente un laboratorio de lo que va a pasar, asuma el gobierno que asuma. Por eso nosotros nos encontramos acá unidos tratando de defender y no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir defendiendo a todos los compañeros que estén judicializados, porque bueno, esto es la forma de vengarse de nuestro gobernador después del fracaso que tuvo con la ley cianuro y al no poder imponerla y querer quitarnos nuestra ley madre del agua, para él, que él lo traía como bandera de su política y no lo pudo hacer, entonces es una forma de amedrentarnos inventando estas causas totalmente ilegales y aparte de que totalmente injustas, porque él sabe que todo el pueblo de Mendoza estuvo en la calle, que no fue en hora, que fuimos millones, miles de mendocinos que se levantaron durante 10 días seguidos, en donde había marchas en toda Mendoza, y eso no hay archivo que resista, o sea, él lo sabe, entonces tiene, bueno, es la única forma que tiene de tratar de hacernos callar. Tal cual, y como contaban también las últimas novedades, jugar al desgaste, ¿no? Exactamente, es tratar de desgastarnos, pero es el pueblo unido, como siempre cantamos y siempre decimos, es lo que nos va a fortalecer y nos va a salir y no nos va a sacar de las calles, que es lo que él quiere, como está haciendo con los hermanos de Jujuy hace prácticamente un mes, que están docentes y trabajadores y pueblos originarios tratando de defender su tierra, su lugar, y tratando de defender los salarios de hambre que tiene instaurado por el gobernador Morales. Que lastimosamente ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial de Jujuy hace nada. Y los organismos de derechos humanos no se resuelven las cosas por Twitter ni sacando un documento. Yo creo que es muy grave lo que está pasando y nadie, no se está haciendo nada. La verdad que a mí me da mucha lástima eso. Pero bueno, se acaban de suspender lo de Nora, vamos a seguir acá resistiendo, vamos a armar un video para enviar a los hermanos de Jujuy, junto con las asambleas, las organizaciones ambientales y partidos que se encuentran en este lugar, para que vean que acá en Mendoza no nos vamos a callar y no nos van a encerrar y no van a permitir que salgamos a la calle a defender lo nuestro. Muchas gracias, Maca. Bueno, no sé si quieren agregar algo más para ir. Yo quería decir que realmente es una ofensa y una provocación con lo que estaba comentando recién Marta del gobierno de Mendoza, que haya firmado un acuerdo con esta empresa Mecorot para el manejo del agua. Es una ofensa y una provocación hacia el pueblo, como si acá no hubiera gente que pudiera hacerlo. Así que bueno, así lo estamos viviendo, como una provocación del gobierno, una más del gobierno de Mendoza. Muchas gracias. Marta. Bueno, sí, que no vamos a parar, como dice Macarena. Nosotros seguiremos en la calle defendiendo los bienes comunes, defendiendo el agua. E invitamos a todo el pueblo que tome conciencia que lo que está pasando hoy en Jujuy pronto les va a pasar a varias provincias que están al lado de la cordillera, porque vienen por los bienes comunes que tenemos todos. Gracias.